conocerte, que me sonrías de la forma en que lo haces en tu fotografía. Beberíamos el último sorbo de mi botella, y sé muy bien que me sorprenderías con mucho más. Mirando tu fotografía puedo imaginar que te enamoras de mí a pesar de mi pobre fortuna, pero no tardo en sentirme un tonto, pues te encontré en la sección de anuncios de personas fallecidas. No estás, pero te siento de verdad, como si vivieras en tu fotografía. Estás, pero te siento de verdad, tan real y no como vivir otra mentira. Thank you. amigos, sean bienvenidos a la nueva edición de este programa. Les saluda Jorge y en esta ocasión iniciamos el programa con Juan Gris, otro estreno, y el tema era Fotografía. Seguidamente estábamos con algo más del disco de la gente de 16 Beats y el tema es Nueva Partida. Bien, de esta forma le damos la bienvenida a esta nueva edición en la cual yo les tengo un set musical interesante y César les tiene una entrevista a Natalie Chullo del Centro Intercultural de Proyectos 3T. Pero antes de iniciar el programa, lo dejamos con las radios que nos retransmiten. Radio UCAN a través de 87.7 FM en San Fernando, Chile. Salimos los martes a las 8 de la mañana, los sábados a las 23 horas. Los pueden ubicar en www.radioucan.cl. En Argentina salimos a través de Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, los domingos a las 19 horas, y los pueden encontrar en www.radiofmplay.com.ar. En España salimos a través de Asalto Mata Radio los martes a las 13 horas y los martes a las 17 horas, y los pueden encontrar en www.asaltomatarradiorock.com. En Costa Rica salimos a través de Beneficio Interno Radio los jueves a las 11 horas y los pueden encontrar en beneficiointerno.website.com. Y en España también nos transmiten a través de Onda Toledo, a través de www.ondatoledo.org. Salimos los martes a las 18 horas, los jueves a las 18 horas y repetición los sábados a las 2 horas. Y acá en Lima, Perú, nos retransmiten a través de Radio El Cubil los jueves a las 10 de la noche o a las 22 horas a través de www.elcubil.pe. Bien, seguimos un poco con los estrenos. Esto viene este Trinidad y Tobago, la banda es Anti Everything y el tema es Tomorrow I'm Safe. Con un poco más de música, esta banda también es peruana, se llama No Somos Los Que Fuimos y el tema es 255-0-128. incluido en el nuevo disco de Wanderlust y el tema es Baile Amargo. También un poquito los decibeles. Esto es Iván del Viento desde México y el tema es Bicicleta del Tiempo. Me inventé una bicicleta del tiempo para viajar hasta aquel momento en el que yo te conocí. Tenía planeado hacer cosas imposibles para que mi yo del pasado no vaya a aquel sitio donde por primera vez te vi. Pero tarde había llegado y ambos quedamos enamorados de ti, de tu olor a limón. Y ahora compito conmigo mismo para poder probar de tu piel. De tu piel. Trate de aconsejar a mi yo del pasado, le dije que no en ti, y cuando menos lo esperaba ya estabas ahí, repartiendo de tu olor, dulce puro y de limón, que amargó mi vida desde tu partida. Ese aroma tan amargo que nos dejó enamorados pensando solamente en probar tu piel. Y ahora compito conmigo mismo para poder probar el sabor de tu piel. De tu guitarra, esta banda es de Puerto Rico, el nombre es Space Corolla y el tema es Copa Marina. La banda es Niño Koi desde Costa Rica y el tema es Tatsin. We'll be right back. continuamos con las novedades. Esto es Vida en Marte y el tema es Todos los días. Es un single, por si acaso. Cada día. Ponemos finalmente a este set un poco más de fuerza. Esto es Nueva Dirección desde Cajamarca, Perú, y el tema es Ciudad. ¡Suscríbete! Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Natalie. Ella es gestora de un espacio que se está creando, de un centro cultural. Muchos de nosotros tenemos la necesidad de encontrar lugares donde podamos tener talleres, podamos tener cursos, podamos tener lugares relacionados al arte donde aprender. Hola Natalie, ¿qué tal? ¿Cómo nace esta inquietud de crear un centro cultural? Hola César, mucho gusto. Gracias por la invitación. Nace básicamente por el tema de los costos de los espacios en el centro de Lima. A raíz de muchos acontecimientos, por ejemplo en Quilca, que han retirado a los libreros, el Centro Cultural de la Verne también, por ejemplo, ha sido cerrado. Y de alguna manera la escasez de estos espacios donde el artista y donde los artesanos y la gente relacionada al arte y la cultura no tienen. Y si tienen, básicamente, pues tienen que aportar costos altísimos de $1,000, 1,800 soles, que es un presupuesto de alguna manera muy alto, ¿no? Entonces, básicamente, ante el tema del emprendimiento, incluso con las señoras que hemos venido trabajando, para un emprendimiento que recién está iniciando, incluso son tarifas muy altas. Entonces hemos escogido el tema del centro porque es un espacio donde muchas iniciativas y muchos artistas pueden llegar a este espacio, ¿no? Articular y que este centro sea visto como una plataforma. Entonces básicamente nace a raíz del tema de la escasez de espacios y lo caro que es mantener un espacio aquí en el centro de Lima. Tú que trabajas este tipo de emprendimientos, trabajas con artesanos, ¿cuáles son las funciones que va a cumplir este centro cultural, ¿no? ¿Qué le va a ofrecer a la gente que está dentro de este arte creando? ¿Qué es lo que puede encontrar tanto los productores como el público también? Bueno, aquí en el Perú, por ejemplo, no hemos escuchado el tema de centro intercultural. Mayormente es más conocido como centro cultural. Un centro intercultural tenemos la visión de hacerlo ver como un tema de manifestaciones interculturales. Perú es un país con más de 23 comunidades andinas y amazónicas, son más de 23 lenguas y un centro intercultural es la propuesta que nosotros estamos abogando para poder implementar una plataforma de articulaciones de pedimientos sociales y socioculturales que pueda impactar positivamente a la sociedad. Es la mujer, al niño, a la comunidad. Si hay, por ejemplo, yo he visto a lo largo del país muchas iniciativas y muchos profesionales que han tenido iniciativas sociales y que por falta de presupuesto, por falta de apoyo estatal o por intereses políticos o porque simplemente tiene que mantener a su familia y la cultura no le paga el tema porque muchos de ellos también son activistas sociales, desertan y dejan sus proyectos. Y eso no está bien porque si tú tienes el espíritu de hacer algo en bien de tu comunidad y tienes un refuerzo, un apoyo, entonces no tienes por qué dejar. De alguna manera también es una limitación que uno como persona, como profesional, tiene. Entonces obviamente como todo el mundo tiene que mantenerse y qué mejor que como profesional pues uno hace un bien a la comunidad y eres feliz con lo que haces y vives con lo que haces. Eso es una sostenibilidad pues que todo el mundo busca, ¿no? Pero lamentablemente en este país tenemos menos del 1% del presupuesto anual y es un rubro muy duro, no todo el mundo se mete a cultura, ¿no? Muy duro que afrontar, pero no todos tienen las oportunidades. Pero sí podemos plantear que este centro intercultural sea una plataforma de espacio físico y espacio virtual para que estas iniciativas de alguna manera se articulen y colectivos, asociaciones, instituciones con fines en común se puedan orientar reduciendo recursos. Por ejemplo, existen colectivos, el tema de implementación de bibliotecas, estamos articulando con el colectivo Antonio Gálvez Roncero de Chincha Baja, liderado por Karen Chávez, que ellos también tienen un tema de implementación de bibliotecas. Entonces, debido a estas coincidencias, pueden gestionar un solo punto de recaudación de los libros y gestionarlo con ellos. Entonces, es eso. ¿Cómo ver sostenible ese tipo de proyectos? ¿Cómo, digamos, funcionar sin morir en el intento, como se dice? Ahí está el reto. Sí, en realidad, bueno, definitivamente no es fácil, pero hemos llevado la propuesta inicial actual es que sea un espacio modular donde los aliados principales interdisciplinarios, ya sea de arte, de la cultura, incluso profesionales de sociales, puedan mantener sus proyectos en este espacio, ya sea de modo de taller, de forma productiva o académica, y este espacio modular se pueda desplegar para brindar un área cuando hayan actividades, ¿no? Entonces, simplemente nos replegamos un poco para que en esa área haya talleres, haya recitales, haya las actividades que busca el tema activar el centro intercultural. Y de esa manera, pues, se pueda retroalimentar y sostener con una cuota social, una diferente cuota para los aliados y un costo más alto para las personas que solamente son transitorias, ¿no? Y también a modo de coworking, por ejemplo. Nosotros sabemos muy bien que en el mundo del arte y cultura hay fotógrafos, hay artistas, hay gestores que tienen sus profesiones. Entonces, te puede dar un coworking, un pequeño espacio, modo de oficina, cuando puedas tener clientes, ¿no? Tus emprendimientos en el centro intercultural, una imagen institucional, ¿no? Que te pueda permitir crecer como profesional, ¿no? Tener tus ingresos. La idea es que este centro cultural funcione en todos los horarios y sea muy activo, sea muy conocido y que sea el espacio para la gente que realmente quiere trabajar. Mientras que trabaje, este espacio se va a sostener solo. Y es lo más importante, con un tema de un fin común, porque aquí el eje principal que nos hila y nos teje a todos es la interculturalidad, ¿no? Y con la interculturalidad viene el tema de derechos humanos, de derechos indígenas, viene el tema de desarrollo profesional como el de las artesanas, hay mucho que hacer, el tema del lenguaje, de música, ¿no? En esta manera de producción también se va a lograr conservar muchas de las tradiciones y culturas de varios pueblos originarios de nuestro país también, pues se incentiva mucho la producción y también se busca un espacio que sea grato y donde comulgue muy bien tanto el público como la gente que produce, pues, ¿no? Claro, y yo invito a las madres que producen, yo también soy madre independiente, yo sé muy bien lo difícil que es algunas veces emprender sola, no tener un espacio productivo y a la vez tener un espacio donde tus clientes te puedan visitar, pero cuando uno emprende sola, por ejemplo, una maquinaria es un X costo. En cambio, con un taller compartido, compartes recursos, compartes materiales, todos cuidan los de todos, pero se tiene que hacer con las personas que realmente quieren trabajar constantemente, porque para eso están, ¿no? Las personas que quieren sumarse y tienen un proyecto y quieren trabajar, pues ya pueden venir y serán bienvenidos. En mi rubro estamos haciendo tema de bisutería, tejido con fibras vegetales, semillas y el mundo de la artesanía local. Y mi otro compañero, él hace artes urbanas, relacionado a graffiti. Bueno, también posiblemente se sube a Sadie Silvana, que ella hace moda y revalora el tema del diseño que tiene en sus prendas para el público femenino. Entonces, yo veo recursos que nos pueden conectar, nos pueden hilar. Yo sé que eso es una locura, de alguna manera, estamos caminando poco a poco, pero es que así comienzan todos los grandes proyectos. Y si la gente que se va a sumar va a trabajar diligentemente y va a funcionar, a darle y apoyar todos como equipo a esos proyectos para que sean cada vez más grandes. Si hay una madre que tiene un emprendimiento y quiere trabajar, que venga y ahí está, espacio. Hacemos una pausa a la entrevista con Natalie para escuchar a una de las bandas que estarán presentes este 16. La banda es Gelatina Magma y el tema es Mitacuna. más fuego, San Pedro hierve, lilas para Arguedas, dalias para José Carlos, la luna se llena, tapada por un dedo, gobierno menguante, que se quite los guantes, la mano en el pueblo, hamburguesas, burguesas, mi arte no corteja su sabor mediocre, mediocre, mediocre, mediocre, mediocre. Natalie, para este fin, para lograr este sueño que tienes, se está haciendo un evento, ¿no? El día 16. Cuéntanos de qué va a tratar. Sí, para poder iniciar actividades en este espacio, estamos haciendo un evento que se llama Tono Intercultural Profundos y hay como 10 bandas que se han sumado de la electrónica, rock, ska y cumbia, y son 4 cantautores en escena y una cantora también que es Adisibano. Hay como 6 artistas plásticos que van a darle brillo al escenario y también otros artistas que van a hacer el tema de body painting en pinturas neónicas, esas pinturas que brillan en la oscuridad en vivo. Va a comenzar con un recital poético y también va a haber una pasarela de moda sostenible promovida por el grupo C Moda y la Escuela de Diseño Itinerante, y de ahí una pasarela de jóvenes artistas en tema de body painting. Y bueno, los invitamos cordialmente a formar parte de este evento donde los esfuerzos de los colectivos y los artistas que se están sumando justamente van a eso, ¿no? De alguna manera a sumar todos y de forma articulada mostrar en escena una muestra de lo bien que puede funcionar la mezcla de las artes, música, arte, cultura, poesías en un solo lugar. También va a haber espacio para iniciativas sociales. En mesa está la Biblioteca del Colectivo de San Juan de Lurigancho, que bueno, su propósito es abogar por los escritores de San Juan de Lurigancho. Está el colectivo Antonio Gálvez Ronceros, que estamos promoviendo en convenio con ellos para la implementación de la biblioteca de los niños de Chincha Baja. Entonces, igual están invitadísimos. Si vienen al evento, pueden traer un libro o un ítil escolar para poder implementar la biblioteca de los niños de Chincha Baja. Ellos van a estar ahí en una mesita de un encargado y van a estar recopilando las cosas. Va a haber una mini feria. También estamos dando oportunidad también a la gente que quiera poner, exhibir sus productos, sus cositas. A los que tienen emprendimientos sociales, están las puertas abiertas. Hay un montón de cositas por ahí. Va a ser este 16 de marzo a partir de las 7 de la noche en el Salón Imperial de Cayoma, que está entre el cruce de Colmena y Cayoma. Bueno, Natalie hablaba sobre Sadit Silvano. Ella va a hacer su debut este 16 en este evento. Va a ser un canto chipivo, ¿no? Hola, ¿qué tal, Sadit? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ella va a debutar en escenario junto a 16 bandas. Ella va a cantar en la pasarela y, bueno, es la primera vez que va a cantar con muchos, muchos artistas. Sadit, cuéntanos un poco sobre ese día. Bueno, encantada de compartir con los artistas, ¿no? Que vamos a sumarnos para ese profundo que están haciendo y esperamos que la gente, pues, ¿no?, que vengan a colaborar con nosotros y que vean el espectáculo que va a ser, y estamos para darnos la mano y trabajar juntos y hacer la presentación, que es muy bueno, ¿no? Ahí voy a cantar, pues, y es una sorpresa en mi idioma original. Sí, justamente tú cantas es chipivo, tu lengua, ¿no? Uh-huh. Y tú también haces un trabajo de artesanía, ¿no? ¿Cuánto es el trabajo que haces tú? Bueno, lo que yo hago es la artesanía que es de mis ancestros, gracias a nuestros ancestros que vienen, pues, desde muy antes, en generación nos enseñan eso, y nosotros, para que no pierda nuestra cultura, nuestra identidad, seguimos haciendo, cultivando, estamos compartiendo nuestro conocimiento con diferentes públicos, de niños, jóvenes, adultos, de toda edad, para que así nuestra cultura crezca más, y nuestra cultura es rica y milenaria. y así el Perú tiene que crecer más y que la gente sepa qué es lo que tenemos, qué es lo que hacemos los pueblos Shipibo Conibo. Claro, porque en muchos casos parte de la cultura se ha ido perdiendo, las tradiciones, porque no han tenido la difusión de vía, no han tenido espacios donde exponer, ¿no? En este caso, no es solo el trabajo que hacen ustedes, sino también cómo pasan este trabajo de generación en generación, pues, ¿no? Por eso es que nosotros estamos compartiendo para que no pierda nuestra cultura. Hay otras culturas que ya se han perdido y eso no es agradable para nosotros. Y para que no pase esto, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Revalorizando la cultura. Cada día nosotros tenemos que retroalimentarnos como juventud, como todos, enseñar a nuestros hijos día a día, en la noche, si no hay tiempo, hablar en nuestro idioma, compartir algo de historia de nuestros ancestros, para que así nuestros niños también puedan crecer con esa mentalidad, no de crecer con otro ya ignorar a su propio origen. Entonces hay que seguir cultivando, hay que seguir difundiendo más la cultura. Pues lo que dices es muy cierto, ¿no? A veces el mismo ir y venir de cada día nos absorbe, nos consume de manera que uno llega a su casa y se echa a dormir y nada más, ¿no? Pero siempre es bueno dedicar un poquito de tiempo para hablar con nuestros hijos, ¿no? Y darle algo de su cultura, de su herencia, para que también se sientan orgullosos, pues, ¿no? Esa es un poco la manera de que pueda persistir, ¿no? De que no se pueda extinguir, pues, ¿no? Claro, de eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Todos juntos. Y los niños tienen que saber, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos, sentirnos orgullosos, sentir orgulloso de la madre que está compartiendo su arte, su conocimiento y que siga. Incluso en este tipo de bordados, de producción, no es solo hacer un, digamos, un vestido, ¿no? Sino es bordar una tradición dentro de la vestimenta, de muchas cosas, pues, ¿no? Es como que hablar con el trabajo que uno está haciendo, pues, ¿no? Sí, como te puedo comentar, yo he trabajado para diferentes marcas, he trabajado para los de Bareto, de Rock La Sarita, hemos apoyado a varios artistas con nuestros bordados, que es lo que hacemos. Porque tiene algo significado, no solamente es un diseño. Cada bordado, cada pintado tiene pues su significado, ¿no? ¿Qué significado es? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde vienen esos diseños? Entonces todo es importante y revalorizar. Y esto lo que yo estoy haciendo ahora es, pues no, yo he creado ya mi propia marca como Sadit Silvano y voy a compartir pues con toda la gente, ¿no? Para que vean así que hice innovación, ¿no? El valor agregado que digamos. Bueno, ya saben amigos, tienen una excelente oportunidad para encontrar un espacio donde va a haber música de la costa, de la sierra, de la selva, va a haber intervención, interacción también entre la gente, el público, y bueno, y esto se suma el agregado que es para un espacio cultural que es tan necesario en nuestro país, ¿no? Finalmente, Natalie, reitero la invitación a la gente para este 16. Sí, por favor, todos somos este 16, la interculturalidad te llama, tú tienes que estar ahí, si crees en proyectos sociales, ahí vamos a estar, si quieres compartir con los amigos artistas, ahí van a estar. Las bandas que también nos están apoyando, pucha, también están poniendo el hombro, nosotros reconocemos su gran aporte, también nos está apoyando Sonido Flores, que es un sonidista muy comprometido también con los colectivos y apoya muchos grupos, estamos muy agradecidos con ellos, pero también lo que ustedes no saben es que también ese día va a estar Taita Vir, que es el ganador de música electrónica que se llama Electronic Producer Concerts, promovido por el Ministerio de Cultura. Y al de ayer hemos recibido la noticia que ha ganado otro premio internacional, así es que él va a estar con Tacanamanta, un reconocido charanguista de más de 30 años de trayectoria. Y los dos, porque Taita Vir hace música electrónica con fusiones de instrumentos andinos de la sierra. Su propuesta es muy, muy pulenta, ¿no? Y va a ser en escenario, va a participar con el artista Tacanamanta. Dos charangos y electrónica en vivo, va a estar brutal. Luego de eso también va a venir el tema de la pasarela de C-Moda, de moda sostenible, porque ellas abogan por el tema de sostenibilidad y ética en la manufactura de la moda. Sadis Ivano se va a presentar con su marca. Y luego de eso también está para el público rockero, también va a haber el tema de la hora poguera, ¿no? Con la familia Cuy y Pollo Maldito. Y bueno, al final va a ser finalizado con cumbia y en realidad estamos buscando que esta fiesta sea lo más intercultural posible e incluso estamos buscando modelos que representen la belleza pluricultural de nuestro país. Así es que esto va a ser una bomba. Y es más, en vivo van a pintar con luces brillantes, neónicas, los body paint cuerpo entero, medio cuerpo. No, eso va a estar de lujo. Menciona también el colectivo Nervio, que hacen activaciones e instalaciones dentro del espacio. Eso va a estar brutal. Así es que están invitadísimos. 5 soles de preventa, 10 soles en puerta, más chela. Y qué mejor venir a apoyar la cultura y a venir a divertirte y con una causa social. ¿Hay algún contacto en redes sociales donde la gente pueda también leer más sobre el Centro Cultural o también sobre el evento? El evento lo pueden buscar en el buscador de Facebook, se llama Tono Intercultural Profondos, o pueden llamarnos al 930-544-207, que es el WhatsApp, o pueden encontrar la fanpage que se llama Centro Intercultural. Bueno, amigos, ya saben, la mesa está servida para que puedan ir ese 16 y disfrutar con todos. ¿Sabes cómo va a ser la gente que quiera seguir tu marca? También, ¿cómo lo busca en internet? Bueno, como Sadit Silvano estoy, tengo mi Facebook y mi página también, que es Sadit Silvano, que me puede encontrar y estamos ahí para trabajar. Y por favor que vengan, ¿no?, al Profondo que estamos haciendo y vamos a estar todos los artistas y vamos a romper. Cerramos la entrevista con Natalie y Sadit, escuchando a otra de las bandas que estarán presentes este 16. Escuchemos ahora a Desacuerdo con el tema Esta es mi locura. Rienda suelta mi locura, rienda suelta mi emoción, rienda suelta.